No te pierdas un suplemento con las mejores ofertas de productos y servicios. ¡Qué destacados! Clasificados que se ven seguro. Mayo es el mes de internet. Por eso en Fibertel creamos una promo espectacular. Suscríbete al combo y llévate 25 megas al precio de 6 por 12 meses. Sí, escuchaste bien. Llevas 25 megas y pagas 6 por un año. 0810-122-0200. Fibertel. Grupo Testa, el mejor neumático se vuelve excelente con el mejor servicio. Alineación, balanceo, suspensión, neumáticos, recapados. La mejor financiación con las tarjetas del Agro Galicia Rural, Agronación, Agrocabal. Consulte puntos de venta en www.testaneumático.com o en Junín, Retesta, Muscarielo, Matazzi y Capelletti. Parque Industrial Neutesta, Sociedad Anónima. Benito de Miguel 802, teléfono 2364-430-337. BTS, Ruta Nacional 7, kilómetro 258-300. Teléfono 2364-443-727. ¿Te acordás de tus primeras salidas? ¿De cómo conociste a tu primer amor? ¿De dónde la llevaste a comer por primera vez? Nosotros sí, estuvimos en tus cambios adolescentes. Estuvimos junto a vos en el cole, en la facu, en tus alegrías, tus tristezas, y compartimos los primeros pasos y risas de tus hijos. Por todo eso, no solo somos el clásico del pancho y hamburguesas de Junín, sino que fuimos y somos parte de tu vida, señor Pancho. Siempre junto a vos, en el lugar de siempre. Soluciones Gráficas San Jorge, rotulación vehicular, decoración de vidrieras, estampado textil, folletería, talonarios, Firpo 225 o comunicate al 236-154-55-6025 o 444-1225. Ulmaría, porque gracias a tu confianza crecimos. Te esperamos en nuestro nuevo y amplio local de Grandini 75. Ulmaría, con las mejores marcas: Desiderata, Zoe, Estancias Chiripa, La Cofradía, System. Ulmaría. Seguinos en nuestro Facebook. Ulmaría. Finaliza espacio publicitario. Comunicate con FM Belgrano 46-31-953. El concierto de la tarde. Estamos de vuelta en esta segunda parte del concierto de la tarde con tuvimos primero un invitado de lujo que fue Julio Lascano, y ahora estamos con Marcos de La Diana del Fuego y Germán de Bonito Baigorria. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, todo tranquilo. Hola, Jacobo, bien. ¿Bien vos? Lautaro. Lautaro. ¿Bien? Bueno, y estamos. Primero le voy a tirar, digamos, a agradecerle a Germán porque nos trajo 5 entradas que vamos a estar sorteando mañana para los que se quieran acercar a ver a los muchachos. Cuéntenos, primero, yo ya lo sé, pero por eso, cuenten ustedes, cuenten a la gente de qué se trata la fecha de mañana, quién viene, dónde va a ser, bueno, toda la información importante de la fecha. Mañana viernes va a ser el Club Moreno en Chile y Winter. Se van a abrir las puertas del lugar a las 11 de la noche. Va a estar tocando primero ustedes. Sí, vamos a estar tocando. Nosotros vamos a abrir el show. La Diana de Fuego. La Diana de Fuego. Vamos a estar tocando a las 12:30 de la noche. Sí. Y bueno, son cuatro bandas que vamos a estar. Arena de Fuego. Sí. Extrema Unción. O Faith. Extrema Unción toca al final. Ah. Sí. Sí, tuvieron un problema Faith con el guitarrista, se lastimó el brazo. Ah, está bien, está bien. Bueno, después estamos nosotros, Bonito Baigorria, y cierra Charles Bardón, que está presentando el disco. Sí, el... Me avisaron recién en Coso. Bueno, imagino que varios lo han de conocer a Charles Bardón. El que no lo conoce es... Dejó hace poco de ser el saxofonista de Las Manos de Filipis, que además era compositor de esa banda. Está presentando un disco sobre rock industrial. Sí, muy, y muy interesante. Hace un rato que va a venir Gozo. Tiene invitado al Indio, el primer violero de Dos Minutos. Ah, que viene con el Chabón a tocar. ¿A quién? El Indio. Al violero de Dos Minutos. El primero que tuvo Dos Minutos. Mirá. Sí, él sí, contaba, nosotros le hicimos una entrevista, bueno, con vos, que estuvimos hablando lo de Leo, con Charles, y él contaba eso, la amistad que tenía con los chicos de Dos Minutos, supongo que viene por ahí, y en realidad en el disco de él tiene unas colaboraciones alucinantes, Charles. Sí, sí. Y bueno, nada, sí, se junta con buenos músicos. Nosotros con Andrés fuimos allá a Buenos Aires, la presentación del disco. Ah, cierto que fue. ¿Cuándo sí. fue? Hace poquito, digamos, hace un mes. Creo que dos fines de semana atrás, en el 20. Perdón. ¿El 20? Sí, el 20. Y estuvo buenísimo, el sonido fue zarpado. Bueno, también lo que tocan ellos es. No, es una buena propuesta que está poniendo el Charles acá en Argentina, que me parece que metal industrial no hay mucho. No sé si está él ahora haciendo esto y está muy bueno para... Lo vimos la primera vez que vino el año pasado, tocaron con ellos acá en Bar de Arte. Y la verdad que vino el Charles, tocó y muy copado. Lo que sí, este viernes va a estar mejor todavía porque se viene con toda la banda. Claro, eso iba a decir eso. Esa vez había venido con algunas pistas y él con el saxo. Y el saxo, la guitarrista y... Y el Chabón que está en máquina. Claro. Y ahora, claro. Bueno, aparte viene con el bajista, el baterista, y además tiran otros audios. Sí, ahora en un ratito vamos a poner un tema para el que lo conoce lo que está haciendo. Bueno, que vaya escuchando un adelanto un poco. Pero por ahí estaría bueno que nos cuenten, ya que están ustedes acá, digamos, más. Primero por ahí, Marcos, contarnos un poco de qué es la Diana de Fuego, para los que no la conocen, qué estilo hacen, quiénes son los músicos, digamos, quiénes están participando ahí, cuánto hace que están tocando, un poco todo eso. Bueno, la Diana de Fuego, empezamos el año pasado, debutamos, tenemos poquito show. Somos tres. Está Alexis en guitarra, el Juani en bajo. Y yo en batería. Y después en voces, está Alexi, mi primo, en voz, y yo también en batería. Y lo que nosotros hacemos, hay una esencia que por ahí nos marca un poco, que es el punk rock, pero que no tampoco, ¿no? Porque por ahí estamos haciendo muchas funciones, porque como por ejemplo de una cumbia saltar a un metal, de un reggae a un punk. Y estamos mezclando mucho con bases, a lo mejor, no sé si metaleras o qué, cantados tipo rapeadas. Claro, mirá, bueno, o sea, digamos, es decir que están primero como en una búsqueda o en una fusión ahí, sí, importante. Estamos, claro, sí, fusionamos y capaz que un tema tiene cinco variedades de ritmo, suben, bajan y... Estamos en eso y por ahí, y después con los temas hacemos temas, no sé si de amor, no tanto, sino más de la calle o de protestas. O... Ah, en las letras decís, de qué claro. Un poco de qué escriben, de qué están hablando. Claro, sí, un poco de... Y tan, yo me acuerdo hace poco la fecha en realidad que estuvieron haciendo en Germania, en conjunto, ¿no? Las dos bandas habían viajado. Sí, estuvo muy bueno, fuimos a Germania, tocamos con una banda de allá. Y fuimos con Bonito Baigorria y la Diana de Fuego. Y bueno, y esta movida que la está armando Bonito Baigorria el viernes. Y bueno, muy agradecido que nos están invitando a tocar con ellos. La verdad que más que contento. Ahí la Diana de Fuego con tremendo sonido que va a haber y va a estar muy bueno. Bueno, y Germán, por ahí, si vos querés explicar un poco a los que al público que no conoce a Bonito Baigorria, más allá de que está sonando un poco de fondo, o la experiencia de Bonito Baigorria y cómo les viene yendo. Claro, porque mirá, hablarte de la música de todo que hacemos, ahí, claro, no sabría muy bien qué es, sé que está dentro del rock, porque pues ahí no sé si tira para un lado alternativo, pero no es alternativo, no sé. Sé que la mayoría de las canciones son bien arriba y la gente creo que la pasa de fiesta. Bueno, creo que va para ese lado, me parece, no sé. Capaz que la fantaseo, yo como toco con los ojos cerrados, yo no me entero, capaz que me chamullan. Bonito Baigorria es fiesta, sí. Claro, como toco con los ojos cerrados, capaz están todos dados vueltas de espalda, pero... No. No, pero creo que la gente viene respondiendo y recital tras recital viene gente nueva, que creo que lo notamos porque arrancamos como todo, ¿no? Que van tus amigos a ver qué estás haciendo y de pronto en un recital ves dos o tres caras que decís, ¿y estos quiénes son? Y después ves cada vez más caras nuevas y decís, ¿dónde va apareciendo esta gente? O sea que bueno. ¿Cómo se enteró este que claro, tocaba? Claro, sí, porque encima hay gente por ahí que no te vio en un principio, pero cuando te la encontrás en tu recital, tenés la cara de haberla visto en algún recital o que frecuentás un lugar. Y después hay gente que no. O uno es viejo, viste, y vienen pibes nuevos y... Tal cual, tal cual. No sé, no, está bueno eso y... Bien, bueno, digamos... Claro, y todo el tiempo tratamos de ofrecer un buen show. Digo, por ahí en cuanto a sonido... ¿Y cómo están ahora? Un buen sonido, que la banda suene bien, que la gente ya que... Si está pagando una entrada, ofrecerle un buen espectáculo, que los instrumentos se escuchen bien... Que la voz entienda lo que está cantando y... Más allá que se haga mal, que se toque mal, que se cante mal, que el sonido sea fiel a lo que la banda está haciendo arriba, claro, del escenario. Eso, que la gente se lleve esa experiencia. Sí, sí, que se escuche lo que están haciendo y no, por ejemplo, la famosa bola de sonido que se arma en un lugar cerrado con un sonido malo. Bueno, eso es importante por ahí para los que saben que... El Moreno con un buen sonido puede ser realmente una tremenda, imagino que va a ser una tremenda fecha. Y te iba a preguntar esto, siempre les voy a romper con esto, pero sé que, digamos, ahora yo me encontré acá en la radio a prácticamente 8 o 10 temas de ustedes acá. No sé si están, en qué proceso están en eso de la grabación, que siempre les pregunto esto. Y la última vez que hablamos me habían dicho que tenían... tres videoclips ya armados, que eran Guerra Mundial, Los Gorilas y Nuestro Amor Se Va. Nuestro Amor Se Va. Que está ahora sonando de fondo. ¿Cómo siguen con eso? Si están todavía, porque lo que los veo yo es permanentemente construyendo cosas nuevas y laburando sobre los videoclips y sobre las grabaciones. Bueno, si, ¿en qué momento están con eso y si van a andar subiendo algún videoclip nuevo? Creo que estamos parados en lo que fue la última vez que estuvimos charlando. Sí, también están con esta fecha encima, sí, a full. No, vamos a volver a grabar ahora de coso. Ahora, un tiempito después de que pase esta fecha, que ya el gato nos estuvimos hablando, nos dijo, bueno, que él ya, como ha sido papá de nuevo, ¿no? De organizar todos los horarios, toda la vida, y vamos a arrancar de vuelta a grabar y a poder terminar el disco. Y por un lado también nos quedamos colgados con lo que teníamos contado sobre el video que estábamos por hacer. Estaban laburando pero, sobre el video, sí. Pero creo que sí, ya dentro de poco lo vamos a arrancar. Sí, a mí se me rompió la compu, así que ni para bajar los videos después, ni para editarlo, ni nada. Así que... Ese laburo, la edición lo haces vos, ese trabajo. Ah, bueno, interesante. Le digo para la gente que tenga ganas de ver los videos, los que no lo han visto, se encuentran fácil en YouTube, digo, ¿no? Pone uno Bonito Baigorria y aparece. Baigorria y te aparece. Si les parecen, ya, porque ya se nos está volando el programa, en realidad, digo, si les parece, escuchamos Taquicardia de Charles Bardón. Dale. Y después volvemos en un pequeño bloque repasando lo que es esta fecha, que va a ser el 10 de junio, mañana, cuatro bandas en el Moreno, así que no se lo pueden perder, pero mientras tanto, por si no conocen a Charles Bardón, le ponemos un poquito de música a este segmento de difusión de estas bandas locales y de un artista que es de acá de Junín, que es Charles Bardón. sé que todo va a acabar. Ya sé que todo termina, ya sé que todo va a acabar. Pero este es nuestro momento, por favor, no, no, no, no, no. Pero este es nuestro momento, por favor, no, no, no, no, no. El cuerpo pide otra oportunidad. Nuevo y quiero otra oportunidad. Ya sé. Ya sé. Ya sé que todo termina, ya sé que todo va a acabar. Ya sé que todo termina. Ya sé que todo va a acabar. Pero este es nuestro momento, por favor, no, no, no, no, no. Pero este es nuestro momento, por favor, no, no, no, no, no. El cuerpo pide otra oportunidad. Nuevo y quiero otra oportunidad. Ya sé. Ya sé. El corazón me va a explotar. Concierto de la tarde. Escribinos a elconciertodelatarde@gmail.com. Volvemos ya para terminar este programa de jueves. Ya estamos cumpliendo nuestra segunda semana acá en Radio Belgrano. Antes de volver con los chicos con Marcos y Germán de La Diana de Fuego y de Bonito, voy a repasar una fecha que va a haber acá en la Casa del Pueblo este sábado 11 de junio. Va a estar tocando Cabezones junto con Furia Indígena, Lapi Pati y Atilia Méndez. La entrada vale 100 pesos y además están pidiendo la colaboración de los concurrentes a los recitales, asistir con alimentos no perecederos o ropa para donar a instituciones de cada ciudad que necesitan obviamente nuestra ayuda. Esto de cada ciudad dice porque van a estar el viernes en Pergamino y el domingo en Lincoln, y acá en Junín van a estar juntando alimentos y ropa para la escuela rural número 4. Y bueno, mientras tanto ya están acá los chicos, los Tigres, Pipo, Pablo y Germán, esperándonos para tomar la posta de la programación en Radio Belgrano. Y volvemos a hablar con los chicos para redondear un poco la invitación de la actividad de mañana, recordando lugar, quiénes tocan, dónde se consiguen las entradas y esto que me decían de la puntualidad, ¿no? Bueno, sí. Bueno, mañana viernes en el Club Moreno, Chile y Winter, van a estar tocando La Diana de Fuego, Extrema Unción, Bonito Baigorria y Charles Bardón. Las entradas las pueden conseguir anticipadas en Master Audio, o Audio Master, no sé cómo es, que es Benito Miguel 302. Y si no, bueno, después en puerta. Las puertas se van a abrir a las 11 de la noche y 2:30 puntual va a estar abriendo ya la primera banda, que es La Diana del Fuego. Porque sí, ya está todo planificado, los horarios, para que más o menos... Sí, porque a veces, viste, uno dice, no, dicen a las 2:30, arrancan a las 1:30, después cuando se llene, no. Sí, no haya gente, 2:30 se arranca. Para que el que está escuchando entienda que cuando uno organiza con 4 bandas, sí, la idea es que la cuarta banda no termine tocando a las 9 de la mañana, sino que toquen un horario lógico. Si no es la mitad de la gente ya se puso en pedo y se fue, y la última banda toca para nadie. Después otra cosa, la barra... va a ser accesible. Sí. Tiene precio. Buen precio. Precios populares. La cerveza, el fernet, preciazo. Bueno, bárbaro. Están invitadísimos y les recordamos dos cosas. Primero, que tenemos entradas para el sábado de Fisurado y Paranoico, que va a estar tocando en Freedom. Para eso tienen que compartir la página del concierto de la tarde en Facebook y ahí entran en el sorteo. Y además tenemos 5 entradas de esta fecha de mañana. Charles Bardón, Bonito Baigorria, La Diana de Fuego y Extrema Unción en El Moreno. 5 entradas y vamos a estar poniendo cómo funciona el concurso en un ratito. En un ratito desde Facebook va a estar desde ahora hasta mañana, y mañana durante el programa del viernes vamos a estar entregando las entradas. Las 5 entradas de la fecha de mañana y las entradas del sábado, así que estén atentos que se pueden ganar unas entraditas para ir a ver tremendos recitales. Nos vamos directamente con el bar. Muchas gracias, chicos, por venir. Y saben que este lugar está siempre abierto para difundir las fechas. Nos vamos a ir con el bar. Otra cosita. Sí. Te corto, digo. No, dale. Es copado esto porque la fecha es totalmente autogestionada por Bonito Baigorria. Totalmente. Bueno, bien. Bandas que organizan fechas, eso es. Bandas que organizan. Volver a otras épocas en las que se hacían mejor las cosas. Eso está bueno, está bueno. Bueno, gracias, Lautaro. No, gracias a ustedes. Vamos nomás entonces a escuchar el bar de Bonito Baigorria y ya en un ratito nomás arrancan los Tirris que están acá esperando, así que no los demoramos más. El bar. Mañana nos vemos de 4 a 5 en el concierto de la tarde.